Hola, ¿qué tal a todos? Soy Gio Leal de Gio Leal Fotografía. Bienvenidos de nueva cuenta a este podcast en el que hablaremos sobre fotografía. Un espacio donde tendremos técnicas, libros, tips y más, ¿no? Para todos aquellos que quieran aprender un poquito más de lo mucho que hay. Hola, bienvenidos a todos. Qué gusto poderlos saludar de nuevo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el estilo fotográfico. Cómo encontrar este estilo fotográfico que a muchos pues nos cuesta trabajo, ¿no? El decir, no, pues a mí me gusta esto, a mí me gusta la fotografía nocturna, o pues a mí me gusta la fotografía de bodas, ¿no? Cómo llegar a esto, cómo encontrar este sector al que nosotros queremos llegar a fotografiar, ¿no? Bueno, creo que muchos de los procesos que hacemos todos los fotógrafos, incluso los grandes fotógrafos ya reconocidos, pues es esto de ver muchas fotografías, ¿no? Ver fotografías, incluso llegar a reproducirlas. Esto desde mi punto de vista, pues es un proceso de crecimiento realmente. Creo que todos los fotógrafos debemos pasar por ese crecimiento, ya que nos nutre, ¿no? O sea, nos nutre visualmente, nos nutre incluso al reproducirlas. Si nosotros no llegamos a hacer esta práctica de volver a realizar estas fotografías, las fotografías que más nos llamen la atención, pues no sabremos qué es lo que queremos realizar, ¿no? O qué es más fácil hacer, o qué es más complejo, incluso las fotografías que son más controladas, o las que no, y son más espontáneas, ¿no? Entonces, para poder llegar a visualizar todo esto, es necesario llevar una práctica. Agarrar una cámara y comenzar a dar clic. Entonces, bueno, en mi caso, desde mi punto de vista, pues yo les comento de algo personal. A mí me gusta mucho la fotografía nocturna, ¿no? Pero para poder llegar a ello, pues realicé también este camino, ¿no? El camino de llegar a visualizar fotos y llevarlas a la práctica. Porque incluso antes, pues yo pasé por un proceso, ¿no? El proceso de tomar fotografías en eventos sociales, primeras comuniones, bautizos. Y pues realmente no me llenaba mucho. No sentía como que fuera algo mío en sí. Al fin y al cabo, pues lo que tendría que hacer yo para poder encontrar este estilo fotográfico, el que más me llamara la atención, es seguir practicando, pero no en el mismo sector, ¿no? No voy a seguir haciendo lo mismo que vengo haciendo, pues bodas, bautizos, 15 años, si eso no me está llenando, ¿no? Lo que voy a tener que hacer es incursionar en otros sectores, ¿no? Con fotografía nocturna, fotografía de producto, de retrato. Entonces esto fue lo que a mí me ayudó bastante a avanzar. El no quedarme en este estado de confort, que es como que seguir haciendo lo mismo y pues llegar a aventurarme al fin y al cabo y realizar otro tipo de fotografías. Y así fue como logré llegar a pues como mi estilo. Realmente me encanta la fotografía nocturna, me encanta el light painting y bueno, ahorita me estoy especializando en ese sector, ¿no? Que me gusta todo tipo de fotografía, sí, me encanta, y también la hago, pero realmente, ¿qué es lo que me puede llegar a apasionar? La fotografía nocturna, ¿no? Pues para las personas que están pues muy cómodas en un tipo de sector, ya sea bebés, fotografía de producto, bodas, no estaría de más pues llegar a conocer otros estilos fotográficos, ¿no? Porque bueno, uno nunca sabe qué es lo que le puede apasionar. Tal vez te guste algo, pero pues no te está llenando completamente. Al final la fotografía tiene ramas muy variadas, ¿no? Entonces en ti está saber qué es lo que quieres, cómo lo llevas a la práctica. Si tú no te actualizas también, si tú no ves otros tipos de temas de la fotografía, pues es muy complicado que llegues a ese estilo fotográfico en el cual pues te sientas pues realizado, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, hasta aquí llega el podcast de hoy. Pues les agradezco mucho que se tomen este espacio para poder escuchar este audio, este video, o dependiendo de dónde lo estés viendo o escuchando. Si gustas encontrarme en redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, estoy como Gio Leal Fotografía. Ya logramos entrar a iTunes, así que también nos puedes encontrar en caso de que estés realizando algún otro tipo de actividad. No sé, te estés bañando, estés comiendo y solamente dejes funcionar el teléfono, pues en iTunes puedes encontrar la fotografía del logotipo. Es la que está en todas las redes sociales. Y pues es más sencillo lograr pues encontrarnos y que se siga reproduciendo, ¿no? Pues yo me despido, les mando un gran saludo. Recuerden que estos son consejos de una fotógrafa hacia sus fotógrafos. Un beso.